ya un pa', que parecía que no llegábamos, pero sí, estamos aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 621 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y más de 30 emisoras, tanto FM con plataformas online de aquí de Pakistán y del otro lado del charco, a las 3 de la tarde, hora Madrid, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando, o nos ayudan a arrancar, mejor dicho, la gente de Black Veil Brides, las novias del velo negro. Por lo visto no se sienten bien, porque la canción se titula Devil. Pero Devil con V, que en inglés quiere decir ¡el demonio! Sé que el informe seminal suele ser los lunes, pero es que esta semana hay un montón de conciertos que anunciaros y ayer no nos daba tiempo a deciroslos todos. Bueno, sí que no daba tiempo porque en una hora da tiempo para muchas cosas, pero solamente hubiéramos hablado de conciertos. Así que os vamos a recomendar desde Pequeño Ternasco más conciertos de los que podréis disfrutar este fin de semana. sea donde sea que habitéis, seguro que hay alguno que os pilla cerca y que os apetece ver. Por lo menos a los que vivís en la península ibérica. Conciertos del otro lado del charco, la verdad es que no tenemos muchos. Bueno, hoy ninguno que anunciar. Y seguro que a verlos hay los, porque hay muy buenas bandas también en Iberoamérica, ¿verdad? Pero no nos llegan conciertos de esas bandas, así que nosotros informamos de lo que nos mandan. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro querido Solarian, nuestra banda asociada de México, que cuando tiene concierto, pues obviamente nos manda el cartel y nosotros aquí que os informamos cumplidamente. Antes de empezar, vamos a empezar a mandar saludos a diestro y siniestro. Hoy voy a mandar saludos nuevamente hasta Japón, Japan. Porque ya tenemos dos seguidores, dos fans, dos personas que escuchan Pequeño Ternasco desde el país del sol naciente. ¡Ojo! Que hay países en Iberoamérica que todavía no nos escuchan en directo y en Japón ya hay dos, ¿eh? Los países que no nos escuchan no los voy a nombrar hasta que nos escuchen. Y obviamente tiene un punto exótico que nos escuchen desde el país de pues eso, el país del sol naciente, el país de la bandera que te pongo el culo como la bandera de Japón, pues es. Muchas gracias por la escucha a nuestros seguidores japoneses y a todas y todos nuestros seguidores, nuestros fans, nuestros escuchantes, nuestra audiencia en general, que es muchísima y variada. No solo en directo y en redifusión, sino también vía podcast. Que si nos has encontrado el podcast es pues porque nos sigues en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Pinterest. O bien has entrado directamente a la web de asaltomataradiorock.com y en el menú principal, ahí en lista de podcast, entre todos los programas que conforman esta parrilla de emisión, pues nos has elegido a nosotros. Muchísimas gracias. Saludos ya más que habituales, pero no por menos agradecidos a toda la people que se conecta desde Madrid a estas horas para escuchar a los de Teruel. Grandes. Bien, saludos hasta Asturias, hasta Barcelona, hasta Valencia, hasta Salamanca, hasta Extremadura, hasta Zaragoza, hasta Alcañiz, hasta las Islas Baleares, que ahora mismo tenemos a alguien conectada o conectada desde allí. También en las otras islas, las más afortunadas también nos están escuchando, lo que ya no me fijo en que, desde qué isla es, pero nos lo pone, ¿eh? Bueno, ahora echaremos otro vistazo. También nos están entrando ya saludos desde nuestro grupo de Telegram, nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Más saludos desde Madrid, nuestro querido Elías de los Ratones Colorados. Otra de nuestras bandas asociadas. Mandamos saludos hasta Logroño para nuestro ternasco Diego, Logroño Power, que dice que nos está escuchando desde Onda Ocio. ¡Aupa! De paso, mandamos también saludos hasta Tudela y hasta Murchante, Nafarroa Pride. ¿Desde dónde nos escucha? ¿Qué persona ha escuchado desde ahí? Pues ya lo sabes, Sanjamer. Venga, va, que se nos va el vino en catas. Saludos. Saludos por doquier, ¿eh? Nunca tendré tiempo suficiente para saludaros a todas y a todos. Vamos ya por esa segunda parte del informe semanal en este episodio número 621 de Pequeño Ternasco. Vamos para allá, Rosa, mira, estábamos hablando de las Baleares, fíjate tú. El Rey Salitre. Efectivamente, el Rey Salitre que actúa este sábado 29 de octubre en Palma de Mallorca. El músico, compositor e intérprete mallorquín, junto a su banda para los directos, Las Malas Lenguas, actuarán este sábado 29 de octubre en Palma de Mallorca en la movida Café Concierto, en la calle Albos, sin número, local 1. Apertura de puertas a las 9 y media de la noche, inicio del concierto a las 10 y el precio de la entrada, 10 euritos anticipada, 12 en taquilla. Como este concierto tiene venta anticipada y también la venta anticipada funciona sobre todo online, que sepas que en el artículo que acompaña al podcast del programa, o que acompañará, porque nosotros ahora mismo estamos en directo, tendrás enlace directo para adquirir esas entradas anticipadas para ese concierto del Rey Salitre y Las Malas Lenguas en la movida Café Concierto en Palma de Mallorca, este sábado 29 de octubre, a partir de las 9 y media in the night. Vamos a por más conciertos Rosae, más bandas asociadas que actúan este fin de semana. Desastre. Efectivamente, Desastre, que hacen un pequeño parón en esa intensa grabación de su nuevo trabajo de estudio, que está en proceso. Ya no sé si estarán en postproducción, en la grabación sé que están. Bueno, pues como te digo, hacen un pequeño parón para participar en una nueva edición del Azafrán Rock Fest. Coño, qué festival más suculento. Bueno, pues los chicos de Desastre estarán junto a Balkan Bomba, Cableados, Maldito, Matas, Grandes, Glandes y... Y ya está, y los Desastre. Este próximo sábado 21 de octubre en la Plaza de Toros de Consuegra. Entrada anticipada 7 euros, en taquilla 9 euritos. Un concierto organizado por el ayuntamiento de esa localidad. Por supuesto, también vas a tener enlace para la venta anticipada de este concierto de Los Desastre en el Azafrán Rock. Y lo que vamos a hacer ahora, como hace días que no lo escuchamos y en espera de tener nuevas canciones de los de Usera, vamos a escuchar un temita de su último disco hasta la... me dice San Hammer que le salude otra vez, que se había cortado justo el saludo. ¡Nafarroa Price, San Hammer! ¡Venga! Decía que nuevamente vamos a escuchar a Los Desastre aquí en Pequeño Ternasco, uno de los temas incluidos en No Hay Sitio Para Nadie Más, su último trabajo hasta la fecha. Este es el corte número 2. Esto es El Circo. Seguro que montan un buen circo ahí en el Azafrán Rock Fest en Consuegra. ¡Opa! ¡Es Los Desastre! Bajo el suelo todo es un desierto, la luz está aquí. Descolgado, voy comunicando a quien quiera oír. ¿Qué perdemos si solo te cosas que decir? La marea nos ha despertado, no tiene... Más saludos esta vez hasta Galicia, hasta Andalucía y hasta Euskadi, creo que ponía Bilbao. Esto está cambiando, va a llegar su fin. Algunos no queremos marchar, no solo decidir. Solo Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continúas escuchando Pequeño Ternasco en tu hora de mucho ruido y bizarrismo habitual de lunes a jueves aquí en la radio online del rock en asaltomatarradiorock.com y en más de 30 emisoras FM, plataformas online aquí en Españistán, al otro lado del charco, incluso en el lado opuesto de Españistán en el planeta Tierra, en las antípodas. Bueno, a nuestro Ternasco Nafarroa Pride, es que no sé si se conecta con wifi o con datos. A ver, si te conectas con wifi, ponte con los datos, a ver si así no se te corta. Si estás utilizando los datos, te cagas en las muelas de tu proveedor de internet, y si es la wifi, pues te cambias a los datos. Y si no, yo ya no sé qué más hacer, querido. Y me jode que no pueda escuchar en condiciones Pequeño Ternasco, compañero. Aquí estamos, seguimos repasando la actualidad, es más que la actualidad, los conciertos que vas a poder disfrutar este fin de semana por parte de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, este proyecto que les confiere visibilidad y difusión que se les niega en tantos y tantos medios, o mal llamados medios de este país, medios sobre todo musicales. Que por cierto, ya veremos a partir de enero lo que pasa, porque si había pocos, el tajo que va a haber a partir de enero de 2023 va a ser elegante. Pero don't worry, be happy, porque ahí seguirá saltomatarradiorock.com y Pequeño Ternasco. Nadie nos va a parar. Venga, Rosa, más conciertos para este fin de semana. Descendientes. Los Descendientes, que por fin presentan ya van a lanzar en breve su segundo álbum de estudio. Venían presentando adelantos esta semana pasada. El lunes anterior presentamos el último de ellos, esa versión que hicieron de Los Celtas Cortos. Y ahora ya por fin hacen el concierto presentación de Vuelco al Corazón, el segundo álbum de estudio de los mostoleños Descendientes, que lo presentan en Alcorcón. La cita ineludible es este sábado 29 de octubre en la Sala Vicio con dos Zetas de Alcorcón en Madrid. La entrada más consumición tiene un precio de 8 euros la anticipada y 10 euros en taquilla. Y no me canso de recordártelo, siempre que hay venta anticipada, nosotros te ponemos enlace en el artículo que acompaña el podcast cada día de lunes a jueves de Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciador de este concierto presentación de Los Descendientes de su disco Vuelco al Corazón, encontrarás el link directo a la venta de entradas anticipadas de ese concierto y también el link directo cada vez que hablamos de nuestras bandas asociadas para que las conozcas más a fondo, el link directo a sus páginas dentro de la web de asaltomatarradiorock.com. Descendientes, una de nuestras más jóvenes bandas asociadas que ya por fin hacen ese concierto especial, presentación de su nuevo trabajo en la Sala Vicio de Alcorcón este sábado 29 de octubre a partir de las 23 horas en Madrid, en Alcorcón, en la Sala Vicio. Más conciertos, Rosa, ¿tenemos alguno más? Acero más Isabel Marco. Acero Isabel Marco. Doble, 2-1, señora. Este nos pilla a nosotros más cerquita y probablemente sea el que elijamos para ver este fin de semana. Como te digo, Acero e Isabel Marco, en versión eléctrica con su banda de los directos, los Rock and Rollas, estarán el sábado 29 de octubre en el pabellón de Cuevas de Almudén. Aquí en Teruel Rockxiste. La Asociación Cultural Traudes y el propio Ayuntamiento de la localidad de Cuevas de Almudén, junto a Alternativa Management, organizan este evento absolutamente gratuito, como te digo, a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón municipal de Cuevas de Almudén. Una nueva oportunidad de ver a Isabel Marco en su versión en eléctrico con los Rock and Rollas, que no es lo más habitual porque sobre todo hace muchísimos, muchísimos conciertos, pero la mayor parte de ellos son en versión acústico. O unplugged, o como te guste decirlo a ti. Pero también es muy agradable verle actuar con ese pedazo de banda tremenda, ¿eh? Lleva unos músicos, la verdad, que muy competentes, estos Rock and Rollas, que acompañan a Isabel Marco cuando su actuación es en eléctrico. Y bueno, está contentísima porque actúa junto a sus adoradísimos Acero, Lord del Rock de Pueblo. ¡Wow, yeah! Que estos también llevan buen verano de actuaciones, ¿eh? Buen verano y también buena parte de lo que llevamos de otoño. Los Acero, que siguen presentando las canciones de su último trabajo, La Muerte Está Echada. Más de un cuarto de siglo de carrera a las espaldas de los de la Codoñera. Vamos a escuchar uno de los temas que menos escuchan de los Acero, perteneciente a ese último trabajo. Es el corte concretamente número 3. Un tema titulado Nadie Recordará Mi Nombre, que venía en La Muerte Está Echada y que suena así aquí nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Esos Acero! Probablemente el tema más heavy que tengan. Solo flotando en el mar. broma de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. A puntito de llegar a la primera mitad de, o de consumir la primera mitad del programa. Podemos decir que no, pero aquí continúas con Roxa Rosa y tu amigo vecino Santi Pequeño, Santi Pequeño Ternasco, disfrutando un poquito de rock and roll, que buena falta hace. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com y un montón de emisoras, más de 30, tanto emisoras FM de las de toda la vida, como plataformas online de aquí de España, están del otro lado del charco y de sitios más exóticos inclusive. Por uno y otro lado, que vamos a discutir. Llevamos unos cuantos días, Roxa Rosa, sin poner una de esas bandas que son auténticos monstruos, dinosaurios, leyendas del rock and roll, y que les tenemos reservada una sección especial por ser bandas que se formaron el siglo pasado. Está muy bien, que nos gustan y que nos encanta que sigan ofreciendo novedades, pero que hay bandicas nuevas también, ¿sabes? Y aunque aquí procuramos traeros todas las novedades de las nuevas bandas, de las bandas emergentes o como las quieras tú llamar, ponles el apelativo que más te guste, también es de justicia seguir dando, ofreciendo espacio a esas otras bandas a las que aquí llamamos Roxa Rosa, Viejas glorias. Y hoy me toca un poquito la fibra, la banda que vamos, que estamos escuchando ya. ¿Cuántos años me habré tirado Roxa Rosa llamándoles The Cult? Que a cualquiera que le diga que es mi banda favorita me va a decir, pues si no sabe ni cómo se pronuncia, modorro. Ladies and gentlemen, The Cult. Ya os pusimos hace unas cuantas semanitas uno de los temas, el primero que ofrecieron de lo que va a ser su undécimo álbum de estudio, un álbum titulado Under the Midnight Sun, bajo el sol de medianoche. Ya sabéis, The Cult, bajo ese nombre, The Cult, perdón, bajo ese nombre desde el año 1983, porque antes ya eran The Southern Death Cult y The Death Cult. Y al final, cuando se quedaron. The Cult. The Death Cult, eso, es que no me. Lo tienes ahí. No me acostumbro. Llevo toda la vida diciéndolo The Cult, diciéndolo mal, y no me acostumbro. Bueno, pues desde 1983 son The Cult y precisamente en este nuevo trabajo, en este Under the Midnight Sun, han vuelto un poco a sus principios, a sus dos primeros trabajos, al Dreamtime y Love, y al Love en cuanto al estilo más tranquilo que nos ofrecen en este undécimo trabajo de estudio. Rosa, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharla desde el principio nuevamente, porque llevo cascando un montón de rato y no estamos escuchando la canción. Así que The Cult y el octavo tema ya que han compartido, extraído de ese undécimo álbum de estudio, de ese Under the Midnight Sun, el dúo británico favorito de este que os habla, mi grupo favorito, The Cult, y este tema llamado Vendetta X. Rip your flesh, steal your mind, we're gonna take it back. Y ya te digo, aunque no me guste mucho, es que son mis favoritos. ¿Qué debo hacer? Me puede The Cult, The Cult. Nuestro Tornasco Des, que ya nos indica que está a la escucha desde la Catalunya Crew. ¡Opa! Seáis fans de Doro, ya estaréis reconociendo este tema, We Are The Metalheads. Y quienes seáis fanáticos de la radio rock, sobre todo si sois de Asturias, pero bueno, no, eso, sobre todo si sois de Asturias, pero vamos, prácticamente en todo el pinche planeta, sabréis que esta es la sintonía de un programa referente en el mundo del rock y el metal, como es Diario de un Metalhead. Hoy en la sección del Fucking Master, pues tenemos a un Fucking Master en toda regla, como es Larry Runner. Darkness, don't you see? We just wanna rock to be. que desde su querida Radio Ujo cada jueves pues te trae lo más granado de las novedades del metal nacional e internacional. Escuchamos un poquito este We Are The Metalheads de Doro y ahora mismo tenemos a Larry en entrevista aquí en el Fucking Master de Pequeño Ternasco. Bueno, como Larry ya se sabe esta canción de memorieta, vamos a saludarle ya. ¿Qué tal, Larry? ¿Qué tal? Buenas tardes. Larry que suele salir al aire cada jueves a las 11 de la noche, pero hoy como que lo hemos adelantado en la semana y en el horario habitual. ¿Qué tal, compañero? Menudo atraco a estas horas, ¿eh? Esto no son horas para mí, ¿eh? Igual te tengo hasta sin comer. Sí, todavía estoy en ello. A ver si ahora en un rato... Cuando me dejes, comeré. Nada, no te preocupes, a las 4 estás comiendo. Bueno, como digo, Larry Runner, presentador, director o codirector o copresentador, porque obviamente ahí está también la labor de tu compañera de Maitane, que la tiene siempre ahí a tu vera. Es una parte imprescindible, ¿no?, de Diario Metalhead también, entiendo. Uf, el apoyo fundamental, si no fuera por ella esto ya habría cerrado hace tiempo, porque ya sabes que a veces llegan momentos bajos y dices tú, va todo a tomar por eso, y al final pues es ella la que dice, no tío, ¿qué dices?, ¿cómo lo vas a dejar?, no sé qué, la que te apoya, la que te empuja y la que hace que vayan ya 641 programas. Bueno, pues yo aquí tengo a mi vera, a mi maitaje particular, a Rosa Rosae, que también, si no estuviera ella, esto no iría mal. Bueno, de hecho es que ni habría empezado. De hecho, es que ni habría empezado, porque la primera vez que me puse delante del micro para hacer el programa yo solo, porque ya había estado colaborando con Senderos del Rock, con José Antonio Almero, al que, mira, voy a aprovechar y le voy a mandar un abrazo muy cariñoso desde aquí. Que hoy no le está pasando precisamente bien el hombre. Pues aquel primer día tuvo que ser Rosa la que me dijo, Con la brasa que me has dado para preparar el programa de los cojones, y ahora dices que te quedas en blanco y que no vamos, tú acabas aquí el programa y luego ya veremos a ver, pero hoy lo acabas. Y desde ese día, la verdad, a finales de 1999. En fin, ha corrido ya el tiempo. Tú también ya llevas unos cuantos años en antena, ¿verdad? Pues mira, este jueves hacemos 11 años. Así que mira tú. Añito, es un baby, hombre. Sí, 11 añitos ya tenemos pelos en los huevos. Un baby, pero que te cunde la hostia, ¿eh? Porque la verdad es que en estos 11 años yo creo que es uno de los programas que mayor crecimiento ha tenido en lo que es la radio rock y radio metal, ¿no? En el país, los números así te lo hacen ver y así lo atestiguan también. Yo creo que los dos últimos años, yo creo que la pandemia me ha venido bien al programa, tío, que estos últimos años, con esto de la pandemia, yo creo que nos escucha más gente que antes. No sé si es que mucha gente pues se ha quedado en casa ahora este tiempo que hemos tenido que estar encerrados y hay gente que nos ha descubierto que, pero sí que la verdad llevamos dos años que estamos flipando mucho y es algo que no esperábamos. Bueno, estaba el programa, pues bueno, iba bien, tampoco teníamos ninguna aspiración, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta. Sí. Pero la verdad es que en estos últimos años pues nos está sorprendiendo bastante el resultado. Sí. Hombre, es que yo creo, a ver, lo que es la versión directa de tu programa, obviamente yo creo que es para estar en casa para escucharlo, ¿no? Porque el jueves a las 11 de la noche o estás en casa o estás de juernes, como sea, aquel que dices estar de juernes no escuchas el programa, con lo cual para escucharlo hay que estar en casa mayormente. Pero claro, la pandemia, uno de los pozos que ha dejado es que ha cambiado muchos hábitos, ¿no? Los bares se están quejando mucho. Los jueves ahora ya sale muy poca gente. Por la noche en general, entre semana, sale muy poca gente. Y quizá eso también es uno de los factores, ¿no? De que ahora te escuchen tanto más en directo como en podcast, que la verdad es que tienes unos números también envidiables. Sí, sí, yo el podcast estoy muy contento. Además, ya sabes que estamos en la plataforma de Asalto Mata Radio. Pero bueno, que ya de antes estábamos en otro par de plataformas y está funcionando muy bien. Así que nada, encantados de la vida. Y eso es lo que nos empuja ahora a seguir haciendo radio, tío, del resultado tan bueno que estamos teniendo, de verdad. A ver, yo sé lo que cuesta hacer un programa de radio, aunque sea de una hora semanal, sé el trabajo que conlleva. Pero es que tú además llevas también una web en la que constantemente estás ofreciendo... ya no sé si lo que no te da tiempo a poner el programa, pero o lo complementas de alguna manera, pero el caso es que todas las semanas están saliendo noticias y novedades también. Sí, sí, la web da mucho trabajo, tío, da más trabajo incluso que la radio, porque la web es todos los días. Y a mí me gustaría poder hacer radio todos los días, pero es imposible, es incompatible con el trabajo. Sí que hubo temporadas, y tú lo sabes, que intentamos hacerlo y llevamos a cabo hacer hasta 4 programas a la semana, pero ahora mismo con este y con otro que vamos a hacer, porque bueno, mira, ya que me has llamado, te voy a contar una exclusiva. Venga, exclusivas, ¿no? Pequeño Ternasco, venga. No la he contado siquiera en nuestro programa ni en la web, pero bueno, este año hay Metal Battle Spain, por fin, después de 4 años de obligado parón. Y bueno, pues vamos a hacer el programa que hacíamos antes, dedicado a la Metal Battle todas las semanas. Entonces, estoy esperando que probablemente principios de noviembre empecemos ya con el primer programa y estemos ahí hasta que se acabe la fase esta de la Metal Battle en 2023. O sea que tendré dos programas semanales, uno será el jueves y otro será el domingo. Pero es un programa que va a estar limitado en el tiempo a lo que en el desarrollo de ese concurso de bandas, ¿no? Eso es, sí, la idea es hacer ese programa hasta mes de mayo, abril, cuando acabemos, todavía no sé cuándo será la final. Y cuando se acabe, bueno, igual si podemos, si puedo compaginarlo con el trabajo, igual los tiro hasta el verano. Uh-huh. Entonces sería eso, los domingos, pero ese programa es dedicado exclusivamente a lo que es la Metal Battle. O sea, sería para poner la música de las bandas que se van a presentar al concurso, que esperemos sean muchas. Uh-huh. Bueno, pues ya hablaremos, porque yo pensaba que iba a tener una menor duración en cuanto a meses, pero si me estás diciendo que de noviembre a mayo... Es prácticamente la temporada de muchos otros programas que están en esta plataforma, ¿eh? Sí, sí, es la temporada nuestra, en realidad. Nosotros ya sabes que en agosto paramos, porque, bueno, necesitamos oxigenar siempre, y empezamos siempre en septiembre, y este año pues casi va a coincidir uno con el otro, sí, sí. Así que, bueno, van a ser un montón de programas, igual son 20 o 30 programas en total. Así que nos dará tiempo a poner mucha música, que, ya sabes, son todo bandas noveles, bandas estatales, y es lo que más nos llena al final, ¿no? El pinchar a los que están empezando, que es muy bonito pinchar a Maiden y a Saxon, que nos encantan, pero joder, también... Viejas glorias, como hago yo aquí, viejas glorias. Pero también a los que empiezan, coño, que tienen que tener una oportunidad. No, también, pero, ¿no? Pero si es que si queremos asegurar el futuro del rock y el metal, más nos vale estar bien atentos a los que empiezan, porque los que van toda la vida están por acabarse en breves, ¿eh? Pero muy breves, están todos acabados. Pero, macho, que es que la mayoría son sexagenarios bien avanzados y más de uno heptagenario. O sea, es que estamos hablando de que por ley de vida se tiene que acabar. Claro, es que vamos a ver, Motorhead ya no está ninguno. O sea que ya está, más claro agua, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo. Bueno, oye, vamos hablando de bandas nuevas, en la sección Fucking Master, una de las cosas que nos gusta hacer es que el invitado nos presente a una banda que o nosotros nos conozcamos, que conocemos muchas, pero obviamente a todas no, y en este caso pues tú has elegido una que, ya que estás aquí, preséntala y la escuchamos, ¿vale? Pues mira, he elegido a Toxic Army, que es una banda de Palma de Mallorca, que está compuesta por dos chicos y dos chicas. Uh-huh. Y que acaban de debutar discográficamente. Ellos llevan tiempo ya en el rollo, porque ya en 2013 ya fueron finalistas de la Metal Battle de Barcelona, aquella Metal Battle que ganó Trayery. Uh-huh. Y es la banda estuvo allí en aquella final, apenas con una demo. Han ido sacando durante estos años canciones sueltas, videoclips, pero no tenían un disco físico. Y ahora acaban de sacar un disco autoeditado, un EP con 6 canciones, y la verdad que a mí me está flipando mucho. Tengo la review hecha para publicarla en la web la semana que viene, y la verdad es que el disco me flipa. Son solo 6 temas y se queda muy cortito, pero la verdad es que está muy bien. Hacen un metal industrial muy, muy, muy cojonudo, que hay pocas bandas en nuestro país que hagan un metal industrial de esta calidad, y la verdad es que me tiene muy, muy flipado. Pues vamos a escucharlo enseguida. Muy bien que comentes lo de la review, porque así haces que me acuerde que esos artículos de Diario Metalhead también tenéis acceso desde la página principal de Asalto Mata Radio Rock. O sea, estamos muy, muy hermanados en ese aspecto. Vamos a escuchar a esos Toxic Army, el tema Oksana. Oye, ¿sí? ¿Esta gente qué idioma canta? Porque no me queda muy claro. A ver, no, suelen utilizar el inglés, pero este tema en concreto, Oksana, está cantado en ruso. Ya me parece mal, y me digo, ¿pero qué idioma es este, por favor? Sí, sí, este está cantado en ruso, es la particularidad que tiene, está cantado en ruso, porque Laura lo habla, y está dedicado a las víctimas de Chernóbil. El tema ya tiene tiempo, y evidentemente hablar ahora de Ucrania y el tema en ruso suena un poco raro, pero bueno, la canción es bastante anterior y es el tema que abre el EP. A mí me chifla el tema, y es eso, está cantado en ruso y suena un poco particular. Pues bueno, vamos a comprobar cómo suena ese tema, y en cuanto acabe continuamos un ratito contigo y ya te quedas con nosotros hasta el final, porque total, hambre ya tienes, porque esperes 5 minutos más, no pasa nada. Además, tenemos tenemos banda asturiana para cerrar el programa, ¿eh? Venga, vale. Escuchamos a los Toxic Army y su tema Oksana, recomendación de Larry Runner, recomendación de diario de un Metalhead. Liquid Doctor, no! связала нас, постигла беда. Авария на Чёбыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. El relleno. Bueno, he dicho que ahora seguíamos contigo, Larry, pero prácticamente nos despedimos contigo y con esta gente que ya está sonando, que seguro que los conoces, son Del Alma. Señor. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Que seguro que tienes información de primera mano de esta gente. No, que hace mucho tiempo que no coincido con Ramón, la verdad, porque tengo muy buen rollo con él, pero la verdad es que ahora hace mucho tiempo que no coincidimos y nada, lo que sí que me encanta lo poco que conozco de ellos, porque me recuerda mucho a Balán de Ramón y la verdad es que me chifla y tengo muchas ganas de tener el disco. Pues de momento ya está este primer adelanto titulado Cárcel de Cristal, de lo que será el debut de... Como bien ha dicho Larry, de la nueva banda de Ramón Laje, Del Alma, con la cual nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Larry. Ya te puedes ir a comer, querido. Venga, un abrazo. Venga, y nosotros también nos despedimos. Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos. Ya hasta mañana. Bueno, lo de hasta mañana se va a quedar un poco en el aire porque no sé muy bien si va a poder haber programa en directo. En cualquier caso, programa habrá de una manera o de otra. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Agures, monamures. Mañana más, se os quiere. Del Alma, Cárcel de Cristal. Sé si eres tú o un disparo de luz que me nubla la mente. Me aferro a no distinguir quién soy. No hay claridad en mi mente. Simiente de un conflicto soy. No sé a dónde voy. Es una lucha que venceré, aunque me cueste la muerte, aunque ya nadie crea en mí. Hoy voy a vivir. Si dispongo del ayer, jamás volveré. ti que de mi propia vida fui. Llanto del que diste reír a un prisionero triste y gris.